hojas de papel volando, negrita de mis pesares, hojas de papel volando, a todos diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Con su rebozo de seda que le traje de Tepic.